No veo la forma de que esto termine. El precio y la vida se pone peor. Nadie nos escucha, todo lo reprimen. Solo les importa su sucia ambición. Se llenan la boca con falsa promesa. Ofrecen trabajo y oportunidad. Prendemos la tele, nos llenan de oferta. Tanto consumo no es felicidad. No tengo plata, no me alcanza para vivir. Pero lo tengo todo porque solo te tengo a ti. No tengo plata, no me alcanza para vivir. Pero tengo tus besos y con eso ya soy feliz. Sube todo, sube, esto no va a parar. Los pobres con los ricos no piensan igual. Sube todo, sube, esto no va a cambiar. Basta de mentira, basta de robar. Se roba la tierra, se roban el agua y la libertad. Las empresas explotan la naturaleza. Con tanta represa nos van a matar. Sube todo, sube la gente y su enojo. Sube la benzina, la leche y el pan. Llego a fin de mes, zapatazo, lo piojo. Ni siquiera alcanza para ir a estudiar. No tengo plata, no me alcanza para vivir. Pero lo tengo todo porque solo te tengo a ti. No tengo plata, no me alcanza para vivir. Pero tengo tus besos y con eso ya soy feliz. Sube todo, sube, esto no va a parar. Los pobres con los ricos no piensan igual. Sube todo, sube, esto no va a cambiar. Basta de mentiras, basta de robar. No tengo plata, no me alcanza para vivir. Pero tengo tus besos y con eso ya soy feliz. Sube todo, sube, esto no va a parar. Los pobres con los ricos no piensan igual. Sube todo, sube, esto no va a cambiar. Basta de mentira, basta de robar. Si no tengo nada, te tengo yo a ti. Contigo tengo todo para ser feliz. Si no tengo plata, te tengo yo a ti. Contigo me basta para ser feliz.